La calle Buenos Aires es jurisdicción de vialidad provincial y no fue destruida por el municipio, sino por la obra de cloaca. Nosotros estamos haciendo gestiones para que se reasfalte. En cuanto al financiamiento de los proyectos culturales, bueno, esto es muy amplio. Nosotros, el municipio de Guaymallén invierte mucho porque, para bien o para mal, tiene elencos estables que son onerosos de mantener. Es la municipalidad que más elencos estables tiene, algunos muy grandes, como la guitarra de Tito Francia, otros el ballet municipal, etc. Y cuesta mucho. El financiamiento de los proyectos culturales los hemos hecho, en algunos casos, promoción de libros, el tafiletero, uno sobre tango de Miguel García Urbani, estoy diciendo de memoria. Tratamos de apoyar. Yo les recomiendo que se dirijan a la Dirección de Cultura, que ellos le van a informar, ya sea financiamiento propio del municipio o gestionarlo de la provincia o de la nación. Yo lo que quería, porque a veces siento un sentimiento de abandono por los vecinos de Bermejo, yo he detallado algunas de las obras. La obra más importante de hidráulica de la historia de Guaymallén es el revestimiento de Canal Lagunita. Esa obra sola va a terminar estando en alrededor de 40 a 50 millones de pesos. Pero también estamos haciendo obras de asfaltado. Por ejemplo, el barrio La Micela, que falta terminar una parte porque la empresa tuvo un contratiempo, se asfaltó prácticamente todo, la calle Araujo allá hasta donde se encuentra con Maure, la calle Roma, Pinzón, Limón, quedan unas pocas cuadras que incluso ya se hizo la imprimación, pero por problemas de la empresa constructora que tiene el contrato vigente, lo tiene que terminar los próximos días. También estamos asfaltando el barrio policial. En todos los casos, no fueron los vecinos los que pidieron o lo habrán solicitado, pero yo nunca les prometí. Directamente el día que la empresa, que tuve los recursos y la empresa ya estaba contratada, apareció y le golpeó la puerta al vecino y decirle, señor, por favor, corre el auto. Bueno, estamos haciendo, ya dije, obras de cordón, cuneta y banquina en el barrio El Carmen, también en el barrio Nueva Alborada. Dentro de poco seguramente vamos a poder comenzar con algunas obritas en el barrio Los Tilos, que está acá cerca. Después nos queda Villa Paquita también. La calle Lisandro de la Torre, por la que venía, está en los planes reasfaltarla antes de fin de año. Hemos recuperado una pequeña obrita que yo le quiero destacar, que la hemos hecho con operarios municipales. Estamos trabajando en todos los cruces de los pasos a nivel de Guaymallén. Y no me digan que ese paso a nivel no era una acechanza para el tren delantero y por algunos malandras que se juntaban cuando los autos frenaban. Hoy lo hicimos, tuvimos un problema, un socavón, después lo volvimos a hacer y ha quedado impecable el cruce de las vías del ferrocarril con Matugoyo, como en los restantes lugares, con una técnica que hemos ido probando en el municipio y que ahora tenemos bien afiatada, bien lograda. Bueno, estamos haciendo muchas obras en la zona de Bermejo y las seguiremos haciendo, pero lo que yo no les voy a prometer, la calle Avellaneda, ya dije todo esto, no les voy a prometer, porque aunque tenga las mejores intenciones del mundo, si después algo falla, la gente se queda con que todos son iguales, todos prometen y no lo hacen. Se van a enterar el día que tengamos los recursos, como fueron los vecinos de La Micela, del policial, de la calle Chiclana, de la calle Vieites, de la calle Juárez Celman. Lamentablemente no pudimos seguir con la calle Gallardo porque nos encontramos con unos problemas serios de cloaca que hay que solucionar primero, que son los graves problemas que tenemos en Guaymallén. Pero hay un plan de obra consistente en los 21 distritos de Guaymallén. Y lo que hemos mejorado la recolección, yo les pido que nos hagan llegar al 449-8181 las quejas por si en algún lugar no entran los camiones o se olvidan o se hacen olvidadizo algún grupo, porque nosotros lo controlamos, pero la mejor auditoría la hace el vecino. Claro. Y permítanme decir algo. Hemos iniciado el cambio del sistema, que va a llevar tiempo, para que nos empecemos a olvidar de los canastos de basura. En ninguna ciudad del mundo moderna ya se recoge la basura en la bolsita. En todos lados hay contenedores. En muchos lugares, en la mayoría también, hay separación de secos, reciclables, etc. Nosotros todavía no avanzamos en esa etapa porque no tiene sentido que haya separación en origen cuando se junta todo en destino. Primero tendrá, y esto evidentemente le corresponde a la provincia, en el marco del municipio, hacer una planta donde se pueda tratar de distintas maneras los residuos según su origen y su, según su aprovechamiento. Ya hemos comenzado en forma voluntaria. Los nuevos barrios del IPB, por ejemplo, ya les pedimos que no pongan canastos. Los que estamos entregando van los contenedores. Ya comenzamos. Ustedes piensen que cuando subimos había 100 contenedores, 120 de chapa, la mayoría en mal estado porque lleva muchos años. Hoy, cuando terminemos de colocar los que ya tenemos en servicios públicos, van a ser alrededor de 600. Uh-huh. 506. Y vamos a comprar una cantidad similar a principios del año que viene. Los complejos, barrios privados, ya a partir del año que viene no entran más los camiones. La gente tiene que dejar la bolsita en el contenedor de la entrada, se pone la cantidad de contenedores de acuerdo a cálculos, que es de cuántas personas. Lo mismo en los edificios de departamento, que eso existe hace mucho tiempo, en la calle Adolfo Calle, en el barrio Unimé, para claro. Decir, bueno, en la zona de Urquiza, y bueno, cada vez ustedes van a ver más departamentos. Más. Lo que no va a haber un sistema mixto, es decir, la bolsita y el canasto. El canasto desaparece. Y esto es mejor para los operarios municipales, para que dejen de andar corriendo tras el camión. Va a haber la misma cantidad de personas, son un chofer y dos ayudantes. Esos dos ayudantes acercan a la cola el contenedor que tiene rueditas. Claro. Es un trabajo más aliviado, mejor, un trabajo de mejor calidad. En todo caso, tendrán que limpiar la zona un poco. Alrededor, claro, y le pedimos a la gente que cuide los contenedores, porque en pocos casos, pero en algunos nos lo han vandalizado. Bien. Nos quedan muchos temas en el tintero. Volveremos. Así que justamente, ahí está. Ahí está. Dijo MacArthur y volvió. Así es. Volveré y seré sillones, dijo Luis XV. Sí. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, como siempre tan amable. Y vamos a seguir porque hay cosas que nos interesan. Nombraba las cloacas y todo el sistema integral que debemos discutir en toda la provincia. Esto de ser, en una parte decía Guaymallén la Cenicienta, empezar a ser Guaymallén de otro modo con respecto al resto de los departamentos. El operador puso la flor de Guaymallén. Yo quiero, a mí me gusta mucho esa canción. Yo quiero que seamos la flor de Guaymallén, pero eso hay que trabajar mucho y hay que trabajar equilibradamente porque hay distritos con más desarrollo urbano, que son generalmente los que están pegados a Godoy Cruz, la capital, y distritos con menos desarrollo urbano. Y algunos distritos rurales que tienen una carencia total de infraestructura. Pero creo que una sociedad se desarrolla armónicamente donde de alguna manera todos son beneficiarios de los frutos del progreso. Por eso, si yo vuelco todos los recursos en Bermejo, me quedo sin recursos para el sauce o para la primavera y demás. Yo reconozco que aquí he volcado muchos recursos y no tantos. Por ejemplo, en Colonia Segovia tenemos varias asignaturas pendientes. Vamos a comenzar con una obra de cloaca, creo que en los próximos días, pero no quiero anticipar hasta que no esté la cuadrilla trabajando. Vamos a faltar la calle Guaymaré, que le hicimos obra de cordón, cuneta y banquina, pero lamentablemente Corralcop se demoró lo indecible para hacer una obra que tenía que hacer porque les cobra el servicio. Bueno, ahora está hecha. Estimo que en un mes está el asfaltado, bueno, y así, pero tenemos muchas deudas con los vecinos que iremos saldando en la medida de nuestras posibilidades. Buenísimo, nos encontramos en la próxima, que espero que sea pronto. Tato, muchas gracias por los mates, muchas gracias por la hospitalidad y muchas gracias por permitir comunicarme con los vecinos. Y si alguna pregunta quedó sin contestar, con gusto me la pueden hacer llegar a la municipalidad. Se las contesto por teléfono a los micrófonos o se las mando a contestar. Acá está conmigo el Oscar Sala, que es el delegado municipal que está a su disposición. Y ayúdennos a mejorar. Muy bien. Muchas gracias.